¿Qué pasó? Y mirá, me quedé. Candy. Me quedé con la frase en la mano. Suena el tatuaje. Bueno, vamos a jugar. ¿A qué vamos a jugar? A la que está indicando el músico, Walter Gandini, al Párrafos Interruptus. Esta es una interferencia, bienvenida, que tiene por amor al arte cada tanto, dos, tres veces por semana, a veces una, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro. Yo comienzo a leer una ficción. Puede ser una novela, puede ser un cuento, un poema, una obra de teatro. Hoy voy a empezar a leer una novela. Sin dar ninguna pista, es un juego seco, duro, impiedoso. No te doy ninguna pista acerca de la novela, solo te digo que ese es su género, novela. Yo comienzo a leer y Natalia Yubarov, nuestra operadora que tiene un cronómetro importado, toma el tiempo a partir de que yo comienzo la lectura. Vos tenés que estar muy, muy, muy atento a escuchar, porque algo que te puede despertar una frase, una imagen, te puede hacer llamarnos al... 4322-0304. ¿Perdón? 4322-0304. Ese es el único número para jugar al Párrafos Interruptos. ¿Para qué llamarías? Porque reconociste el título de la novela que voy a comenzar a leer y el nombre y apellido del autor que la escribió. Entonces llamás al... 4322-0304. Y entonces... E Irene, que está atendiendo y te da el ok. O Sarita Laza, Sarita Laza, estás vos, Sarita. Mirá, Sarita, tenés el título y tenés a la autora. No ayudes, Mirá que esto sin ayuda, Sarita. No te hagas la buena, Ella es buena. No te hagas la buena que te fajamos. ¿Se puede googlear? No se puede googlear. Sí, se puede googlear, pero no nos da gracia. No nos gusta. No. Bueno. Es como el que espía las cartas en el truco, ¿viste? Y gana porque espió las cartas. Hay que saber las dos cosas, no una. Sí, el título y el autor. El título y el autor de la novela. ¿Qué novela? No me hagas hablar de ella porque no te puedo ayudar. Pero yo te hablaría mucho de esta novela. ¿La habrás leído vos? O a lo mejor, ¿sabés qué nos gusta más que los jugleros? Los lanceros. Aquellos que, por ejemplo, dicen, a ver, este por el estilo puede ser... Esta mañana en la panadería me agarró una señora y me dice, ¿hoy va a haber párrafos? Y le digo, sí. Y me dice, ¿y qué vas a leer? Ah, no, querida, no. ¿Pero con quién se creía que hablaba? Con un corrupto. No, pero por favor. Por media luna. Pero con ese, ¿dónde estamos parados? De ninguna manera. ¿Qué nos pasó a los argentinos, Adriana? Por un pancito. Es tremendo. No hay ayuda. Para esto acá. Querían la ley de medios. Para esto querían la ley de medios. No, le dan un dedo y se toman el brazo. Bueno, 23 horas 20 minutos, lindo momento para comenzar a leer esta novela y que vos estés atento al lado del teléfono. Porque te conviene estar al lado, porque si la reconoces, llamás al... 4322-0304. Y me interrumpís al aire para decirme cómo se llama y quién escribió esta novela que empieza así. Primera parte. Los cuentos no se inventan, se heredan. El viejo hablaba en voz baja pero firme. Es peligroso inventar cuentos. Si resultan buenos, terminan por hacerse realidad. Después de un tiempo se transmiten y entonces ya no importa si fueron inventados, porque siempre habrá alguien que después los haya vivido. Se aclaró la garganta y después de un silencio añadió, a mí, de todos modos, los cuentos no me interesan. La enfermera se acercó con unas mantas. Su sonrisa profesional no mitigaba la severidad del tono con que me hablaba. El abuelo no está acostumbrado a recibir visitas. Dentro de unos minutos servirán la cena y si no descansa antes le caerá mal. Me miraba a los ojos. No pude sino ponerme de pie. Al pasar apoyé una mano sobre el hombro del viejo y murmuré, el domingo que viene vuelvo a visitarlo. Pero murió 3 días más tarde y me quedé sin saber tantas cosas. Creo que fue la primera vez que lo visité cuando le oí decir algo así como que los sueños son la única manera que tienen los muertos de comunicarse con nosotros. Me parece oírlo. ¿Nunca le llamó la atención que en los sueños no veamos a los muertos en la tumba, ni el ataúd en que los vimos por última vez cuando los velaron? Están a nuestro lado. Caminan, comen, discuten, se pelean con nosotros. Me pregunto si Dios no nos habrá dado la facultad de soñar para que los muertos puedan comunicarse con nosotros o para que volvamos a ver un poco a los que nos dejaron. ¿Dónde leyó eso? No me suena el Talmud. Lo decía mi maestro, que era de Vilnius. El nombre de la ciudad lituana le nubló la mirada. Nunca lo había visto lagrimear y tuve miedo de que llorase. Me apuré en hablar. Vamos, abríguese un poco, que lo invito a tomar una grapa en el bar de la esquina. Creo que cerró la semana pasada. Estaba abierto hace media hora cuando pasé. Abrió el placar y alcancé a entrever dos pantalones y una campera de lana sintética color violeta con un hirsuto forro blanco. Pobre, se la debe de haber regalado la nuera, pensé. Pero luego recordé que el hijo vivía en París y la mujer se había quedado en Barcelona. La vereda era apenas una serie irregular de baches. Había llovido desde la mañana y lo que quedaba de cemento estaba resbaladizo. Le pasé una mano sobre los hombros para disimular con un gesto afectuoso el miedo a que tropezara. El bar estaba abierto pero vacío. Los tubos de neón, donde yacían generaciones de moscas incautas, no parecían haber sido limpiados desde los años 50 y bañaban en una débil luz de acuario el modesto decorado. Había espejos que duplicaban las botellas alineadas en estantes de vidrio, pero hacía tiempo que parecían haber renunciado a reflejar con nitidez. Este a oeste. Y de norte a sur, la radio pública tiene paisajes, paisajes. ¿En serio nunca lo hiciste por amor al arte? No sabes lo que te perdés. Uno puede decir, hay raptos en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Parafraseando a César Vallejo, raptos por Pablo Mainetti, a lo mejor a Edgardo Kosalinski, el autor de la novela El Rufián Moldavo, que empecé a leerte, le trae alguna resonancia particular a esta música. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, Hugo. ¿Y cómo no me va a traer? La escuché 20.000 veces y además Mainetti es como un hermano. Qué bueno, qué bueno. Qué gran músico que es Mainetti, qué gran músico. Oh, mira, lo conocí hace 20 años en un CD del concierto para bandoneón orquesta de Piazzolla que él grabó en Barcelona. Sí. Y no pensé en ese momento que algún día íbamos a colaborar. Y en el momento que Lombardero me propuso la idea de una ópera sobre Rufián Moldavo, le dije, bueno, sí, pero con música de Mainetti. Y ahí lo contacté y habían pasado 10 años en que escuchaba el CD y no lo había conocido a él. Ah, oh, qué extraordinaria historia. Qué buena historia. ¿Y no. cuándo sucedió la ópera? ¿En qué año? Mira, la ópera se escribió poco antes del centenario del Teatro Colón, porque la idea de Lombardero era estrenar una pequeña ópera de cámara en ese momento. Y bueno, luego hubo un cambio de autoridades, como suele ocurrir a menudo en nuestro país, desgraciadamente, y los proyectos quedaron en la nada. Lombardero pasó a estar en La Plata, pero bueno, él tiene esa carrera muy brillante de director internacional, y solamente el año pasado, en un pequeño teatro extraordinario, pero muy pequeño, de Boedo, que se llama Statrilce, logramos montarla. Sí, en la calle Massa, claro. Claro, exacto, que es un lugar muy, muy particular, tiene una atmósfera muy fuerte, que a mí me pareció que le aportaba mucho a la ópera. Logramos que se montara con una orquesta de cámara, y con unos cantantes extraordinarios. Así que bueno, todos muy contentos. Bueno, por eso te lo trajimos a Mainetti, porque sabía que te iba a tocar una cuerda de la memoria especial. Edgardo, para nosotros, que hacemos un programa que se llama Por Amor al Arte, vos sos una personalidad del tema. Sos artista, escribas, dirijas, hagas lo que hagas, hagas ficción, hagas documentales, tenés un sentido artístico de la vida y por ende de tu propia expresión. O sea que eso ya lo aplaudimos. Buah, mirá, me halagás, parala, porque si no me voy a ablandar. De verdad, me gusta poder que estés ahí del otro lado para decírtelo, ¿no? El Rufián... Sí, pero mirá, me halaga lo que decís, pero... No tiene mucho que ver con la manera en que yo veo mi vida o mi trabajo, porque da la impresión de que trato siempre de hacer lo que siento, lo que tengo ganas de hacer, lo que me parece que es necesario que haga, no porque me lo encargan de afuera, al contrario, sino porque corresponde a algo que está en mí, que tiene que salir a la luz. Pero siempre me parece que es una especie de zigzag, de una cosa, después trato de hacer algo diferente, después en dirección contraria. Pasan los años, ya pasaron muchos de mi vida, y miro para atrás y lo que me pareció en su origen un zigzag, resulta que se parece mucho a una línea recta. O por ahí a un círculo, finalmente. Sí, sí, sí, uno siempre vuelve a lo mismo. ¿En cuántos países viviste en tu vida, Edgardo? Mirá, yo nací en Buenos Aires. Sí, claro. Y me crié en Buenos Aires. Después llegó un momento en que, bueno, viajé un poco, eso sí, pero nada serio, becas, ese tipo de cosas, ¿no? Y después llegó un momento en que decidí probar suerte en Europa. Tuve unos meses en Alemania y después me instalé en París y viví sin volver a Buenos Aires 12 años uh-huh. en París, hasta que volví por 2 semanas y tuve la sensación extrañísima de que no me había ido nunca, que reconocía todo, que nada había cambiado, a pesar de que objetivamente la ciudad había cambiado, pero bueno, yo la sentía como que era mi lugar, el lugar que yo había dejado. Y te digo, países donde viví, no, países donde estuve, por filmé o estuve de visita o fui a conocer, sí, bueno, muchos, muchos. Pero vivir realmente te diría que es, yo soy un hombre de ciudades, sí. Buenos Aires, París principalmente, y bueno, y después sí, he estado en otras, porque llevo Budapest, Tánger, San Petersburgo, Hanoi en Vietnam, lo que vos quieras, pero son lugares donde he estado, como te puedo decir, de visita, no viviendo. No viviendo, claro. ¿Y tu barrio natal cuál es, Edgardo Kosalinski? Lo que hoy llaman Montserrat, ajá. que antes se llamaba el sur directamente, pero otro lado de la avenida Rivadavia era el sur. Claro, claro. Yo viví de chico en la calle Estados Unidos 1660. Ah, mira. Estados Unidos y Solís, por ahí. Sí, exactamente. Uh-huh. Bien. Bueno, contanos en qué estás y qué tenés por delante. Además de agradecerle a la gente de La Bestia Equilátera, que ha reeditado El Rufián Moldado, una preciosa edición. Sí, mucho más linda que la original, ¿eh? Es hermosa, ¿no? Es muy linda. Tiene esta tapa de Cambariere, que es un diseño extraordinario. Sí. Y es una edición mucho más linda, más elegante, más... más sugestiva. Más sugestiva, esa es buena palabra, es verdad, sí, es cierto. Sí, sí, que era original. Bueno, pero en este momento estoy recogiendo cosas ya hechas un poco, como vos decís, La Bestia Equilátera, el editor Rufián Moldado, que es una novela que estaba agotada. Sí, de 2004, ¿no? Chile, perdón. De 2004, digo. Sí, 2004, la edición uh-huh. original, ¿no? En Chile sacaron una antología de mis ensayos y artículos en la editorial de la Universidad Diego Portales, un volumen que se llama Disparos en la Oscuridad, un título que elegí porque me pareció que resumía un poco todo lo que he hecho en mi vida, pegar tiros en la oscuridad esperando que alguno den algún blanco. ¡Buah! Y después ahora tengo una novela que está casi terminada, pero de la que no quiero hablar porque, viste, es la cuestión de superstición, hasta que no esté lista, que no esté publicada. Está muy bien, no, está muy no bien. Quiero hablar, ¿no? No hay que contaminarla, está en un estado delicado. Exacto, exacto. Dejala por el momento dejala virgen. Ya se encargarán los lectores de manosearla después. Exactamente, sí, ya la van a probar, ya van a tener sus experiencias la novela. Qué bueno, qué bueno. Sos tan insólito como escritor, tan imprevisible, que entonces lo acomodás a uno en una situación muy privilegiada, a uno lector, ¿no? Así que eso también se te agradece, Edgardo Kosalinski. Pero Hugo, yo te agradezco a vos este llamado y la posibilidad de hablar así en el aire. Es una cosa que me ocurre a menudo y me gusta mucho. Un abrazo enorme, Edgardo. Lo que necesitas, aquí estamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Hugo. Un abrazo para usted y para todos los amigos que están ahí. Este aplauso de la tribuna enardecida es para vos, Edgardo Kosalinski. Hasta siempre. Caramba, chao. Un capo, ¿eh? Gracias. El autor de Rufián Moldado. Que no reconociste, papelonero.